hoy terminar todo el tema del trabajo para poder mañana pasar al tema del ocio. Quiero recordaros que ayer lo que estábamos viendo tenía que ver con las repercusiones prácticas de toda la teología del trabajo que habíamos establecido. Ayer vimos, sobre todo, un punto importante que era la importancia del lugar de trabajo. Decíamos que el lugar de trabajo es donde hay más contacto entre personas creyentes y no creyentes. Dijimos que debemos dar cobertura a las personas que están en el lugar de trabajo para que puedan ejercer, para que puedan tener soporte y ser cristianos en ese lugar, que es donde se producen más relaciones de forma más natural entre creyentes y no creyentes. Relaciones no forzadas, relaciones naturales, relaciones de amistad. Decíamos que normalmente los creyentes son creíbles en su puesto de trabajo, que son gente que trabaja de una manera que les distingue de los demás, que hace ver que algo ha sucedido en la vida de ellos y que tenemos que crear lo que llamábamos ayer estructuras de credibilidad. Que hay tantos mensajes, ¿verdad?, que aquello que permite distinguir un mensaje de otro es el hecho de que ese mensaje se haya hecho creíble, que cuando nosotros proclamamos algo haya un soporte de verdad detrás de nosotros, un soporte de credibilidad, que la gente esté dispuesta a escuchar el mensaje que nosotros traemos de parte del Señor. Bien, hoy me gustaría ver, en primer lugar, este aspecto de cómo perdimos el lugar de trabajo. ¿Qué es lo que hizo que los cristianos que habían sido relevantes durante toda la historia en muchas otras esferas, lo que hizo fue que perdiéramos esferas donde normalmente el testimonio cristiano había estado? Yo creo que hay varias explicaciones. Algunos dan una explicación con la que no estoy. Dicen que perdimos el lugar de trabajo por cuestión de la influencia de la sociedad actual. Secularismo, pluralismo, ateísmo, hedonismo, narcisismo, un montón de factores. Yo creo que no es cierto. Y la razón que tiene es porque sé lo que es la Iglesia y sé de quién es la Iglesia. Si nosotros pensamos que realmente nosotros hemos dejado de ser lo que teníamos que llegar a ser por causa de lo que es la sociedad, eso es dibujar una iglesia que realmente es casi una iglesia a la defensiva, ¿no? Una iglesia que es casi un reducto del pasado, un fósil, algo que está como para desaparecer. Pero esa no es la realidad de la iglesia. La palabra de Dios nos muestra una iglesia que no está en regresión, que no está a la defensiva. A veces nosotros podemos estar a la defensiva, pero la iglesia del Señor no es así. No hay institución en el mundo de hoy que crezca más que la iglesia. La iglesia está creciendo en todos los contextos. La iglesia está creciendo en el mundo islámico. La iglesia está creciendo en el mundo budista. La iglesia está creciendo en el mundo hinduista. La iglesia está creciendo incluso en el mundo católico en Latinoamérica. La iglesia crece donde es perseguida. La iglesia no está en riesgo. A veces está en riesgo el modelo de cristianismo que nosotros representamos. El cristianismo en el mundo occidental. Es cierto que en el mundo occidental la iglesia se está encogiendo. Por eso a veces nosotros juzgamos lo que le pasa a la iglesia por lo que le pasa a la iglesia en nuestro país. Por lo que le pasa a la iglesia en Europa. Pero esa no es la situación realmente de la iglesia en el mundo. Jamás la iglesia había tenido un crecimiento tan rápido como hoy en día. Hay lugares en donde la iglesia ha crecido tan rápido como en los tiempos apostólicos, como lo que ha sucedido en la tremenda expansión del cristianismo en China en los últimos años. Hay ejemplos. Jamás la iglesia había estado creciendo al ritmo de vida. Por eso yo me niego a pensar que la iglesia está en riesgo y que el secularismo puede hacer que deje de ser lo que debería ser. La iglesia está avanzando contra las puertas del Hades. La iglesia está avanzando contra el reino del enemigo. Nosotros somos la cabeza de puente del reino de Dios en la tierra y nosotros vamos a conquistar la tierra. No porque seamos muy buenos, no porque seamos geniales, no porque seamos los mejores, sino porque Creo en el Dios de la Iglesia, creo en el Espíritu de la Iglesia. Y nosotros tenemos la victoria asegurada. A veces no vivimos en esa perspectiva de victoria, pero nadie nos puede quitar la victoria, porque se basa en unos hechos que no pueden ser echados para atrás. Nadie puede hacer que la cruz de Cristo deje de ser eficaz. Nadie puede conseguir que la victoria que Cristo ya ha ganado para nosotros deje de ser. Es por eso que soy muy optimista acerca del futuro de la Iglesia en el mundo. La Iglesia no está en riesgo. Sin embargo, a veces nosotros sí que hemos abandonado espacios. Y hemos abandonado espacios al enemigo de alguna manera. Le hemos dejado cosas. Esa división entre lo sagrado y lo secular a veces ha hecho que lugares en los que nosotros tendríamos que llevar el testimonio de Cristo, lugares que nosotros tendríamos que ocupar para el Señor, lugares en los que el Señor es soberano y el Señor quiere demostrar su soberanía, pero nosotros nos retraemos de ese lugar como si ese no fuera el lugar que el Señor nos ha llamado a ocupar. Y tenemos que tener esa mentalidad de que del Señor es toda la tierra y su plenitud. Redescubrir ese aspecto de conquista que tiene el Evangelio. Esto es una lucha entre los reinos. Es una pelea entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Entre el Señor como soberano y el príncipe de este mundo. Y nosotros tenemos que ir en nombre de ese Señor. No podemos abandonarle espacios al mundo. No podemos abandonarle espacios y entregarle el espacio al que realmente no es el dueño, sino que es el usurpador desde el principio. Hay que regresar a ocupar ese lugar. A veces el problema ha sido, hablaríamos de cuestiones históricas, si alguien está luego interesado, hablamos de esas cuestiones históricas que nos hicieron abandonar esos espacios. Pero a mí me gustaría más reflejar que a veces nuestra teología, algunos aspectos de nuestra teología, nos han hecho retirar de espacios que son del Señor, que tendríamos que estar ocupando nosotros. Y a veces tiene mucho que ver con ¿cómo creemos nosotros teológicamente acerca de la posición de los pastores y de los ancianos? Y esto a veces es un problema teológico. Nosotros, como iglesia, como cristianos, creemos en la doctrina bíblica del sacerdocio universal de todos los creyentes. Y eso es algo que es un valor bíblico, está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, está otra vez en el Nuevo Testamento, es una doctrina profundamente evangélica, es algo que la Reforma Protestante, Lutero concretamente, volvió a sacar a la luz porque había quedado enterrada por la estructura de la jerarquía romana, pero finalmente no hemos tenido excesivo éxito en recuperarlo. La Reforma, me gusta decir que le devolvió la Biblia al pueblo de Dios y trató de devolverle el sacerdocio al pueblo de Dios. Pero no siempre hemos tenido éxito en esa devolución del sacerdocio al pueblo de Dios. A veces nos equivocamos en la posición que los pastores y ancianos hemos tenido. Durante años ha habido, o se ha transmitido en algunos lugares, que la posición del pastor era más importante que el trabajo secular. El trabajo del pastor es más importante que el trabajo que hacen los demás. El pastor y el misionero hacen trabajo sagrado. Los demás hacen trabajo secular. Y esta distinción no es cierta. Esto lo que hace es robarle el ministerio. Hemos usado incluso expresiones como estas, a ver si las reconocéis, a ver si son comunes entre vosotros. Es decir, este está en el ministerio. Y hablamos de un misionero, de un pastor. Ah, ¿y los demás no están en el ministerio? Entonces, ¿qué caramba hace los demás si no están en el ministerio? ¿Un problema si no están en el ministerio? No deberían estar en el ministerio también los demás, en el ministerio de su trabajo de cada día. Hemos dicho, este ha salido a la obra. Ah, ¿y los demás no están en la obra del Señor? Entonces, ¿en qué obra están los demás? ¿Entendéis? Ha habido como una especie de robo. De alguna manera se ha patrimonializado el ministerio en los creyentes. Eso ocurre, a mí me ocurre en mi iglesia. Hablo de una experiencia de mi iglesia. Una hermana que ha estado en el hospital va y dice: nadie me ha venido a ver. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Que nadie ha pasado a ver a esta hermana. Me informo con algunos hermanos. Ha tenido 6 o 7 visitas. Pero ¿sabéis lo que quiere decir nadie me ha venido a ver? Nadie me ha venido a ver quiere decir que nadie que hace ministerio la ha ido a ver. Como el pastor no ha pasado, los demás han ido porque eran amigos suyos. Y cuando va el pastor, está haciendo ministerio. ¿Entendéis el problema? Es que hemos robado el ministerio. Solo los pastores, solo los ancianos hacen ministerio y los demás no. Y tenemos que regresar el ministerio a la congregación. Tenemos que devolver. Esto es lo que dice el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos vosotros sois un reino de sacerdotes. Todos vosotros sois reyes. Todos vosotros formáis parte de ese grupo que es el trabajo del ministerio. Nosotros de alguna manera representamos la función, todos nosotros como pueblo de Dios representamos la función tan importante de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Es por eso que Dios nos incluye a todos nosotros en el sacerdocio, no a unos cuantos de nosotros, no a unos elegidos, sino todos nosotros, porque todos nosotros ejercemos una función de intermediación. Nosotros representamos a Dios delante del pueblo. O sea que nosotros somos los encargados de presentarle al Dios que conocemos a la gente del pueblo que nos ha confiado. A la gente de Jumilla en este caso. Y también nosotros traemos a la gente delante de Dios. Esa doble función del sacerdote. Representar a Dios delante del pueblo y representar el pueblo delante de Dios. Esa es una función que todos nosotros tenemos. Y tenemos que recuperar ese concepto del ministerio. De alguna manera, si no, lo que estamos diciendo es: hay dos clases de creyentes. Hay creyentes de primera categoría, creyentes que tienen más estatus y creyentes que tienen menos estatus. Los creyentes que tienen más estatus son los que están en el ministerio oficial, pagado o no pagado de la iglesia, pero que tienen título. Y en cambio, los que no tienen título son de segundo nivel. Si tú fueras un creyente de primer nivel, serías pastor o anciano. Pero como no tienes que ir a trabajar cada día tu trabajo, tú no realizas ministerio. ¿Entendéis lo que hay detrás de hacer esa distinción? ¿De dónde viene esa distinción? Del mundo católico. Es restos que nos quedan del mundo católico, en donde en ellos existen aquellos que se llaman la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia para ellos? La iglesia son los sacerdotes, es toda la estructura que ellos han puesto ahí, de sacerdote para arriba, eso es la iglesia. ¿Quiénes son los demás? Unos espectadores que asisten al espectáculo que montan los de arriba, que en último término son, dice, la iglesia dice. ¿Qué es eso de que la iglesia dice? ¿Quién lo dice? Lo dice la jerarquía. Cuando la jerarquía habla, es que habla la iglesia. Y eso no puede ser entre nosotros, que tenemos que recuperar el concepto de que todos nosotros hacemos ministerio, todos nosotros somos ministros del Señor. Tú eres un creyente de primera categoría y cuando tú vas a trabajar cada día, haces ministerio y la iglesia tiene que capacitar santos para esa obra del ministerio, porque eso es clave. Dejadme deciros que hay una influencia que es muy negativa, que es la influencia que nos ha venido de algunas partes de otros países. Si cabe aún más que la distancia que nosotros hacemos, en otros países se hace aún más esa distancia. Yo he ido muchas veces a Latinoamérica, y en Latinoamérica, en muchos contextos, el pastor es un tipo que no pisa el suelo, que anda a un palmo del suelo. La gente no sabía que yo era pastor, pero estaba dentro de un grupo que trabajábamos. Cuando se enteraron que era pastor, me cambiaron el título para comenzar. Dejé de ser hermano y pasé a ser pastor. A partir de aquel momento, se dirigían a mí por título. Cuando me ponían comida, me la ponían en primer lugar. Y además de ponerla en primer lugar, me servían un pedazo más grande. Que no quiero esto, que no lo quiero. La palabra de Dios dice, y lo dice a los pastores: no permitáis que nadie os llame maestro aquí en la tierra. Yo no soy nadie más. En inglés en inglés dice, de pastor nada, me llamo Jaume, tengo nombre, ¿vale? O sea que a partir de ahora no relevo de la obligación de llamarme por mi nombre, ¿sí? Porque estas cosas, la gente te eleva a una posición y a partir de aquel momento hay una distinción católica totalmente que nosotros tenemos que rechazar. Uno es nuestro maestro, uno es nuestro señor. Jesús no es el presidente honorario de la iglesia. Quiere ser la cabeza ejecutiva de la iglesia. Cuando nosotros le nombramos presidente honorario y nos ponemos nosotros en el lugar de la única cabeza que tiene la iglesia, estamos usurpando el poder, algo que no es nuestro. Es por eso que es tan importante que los pastores nos situemos en el lugar que nos corresponde. Es digno de doble honra el lugar de pastor, el lugar de anciano en una iglesia. Pero eso no significa que nosotros hagamos ministerio y los demás no. Que nuestro trabajo sea un trabajo de más nobleza y de más categoría. Todos nosotros compartimos en igualdad el ministerio. Uno es nuestro Señor, uno nos preside y no hay nada más que eso. Esa es la realidad que la Biblia dibuja. En algunas ocasiones el trabajo de los pastores ha consistido en implicar a los que no son pastores en el ministerio de la iglesia local, en lugar de equiparles para el ministerio que ellos ejercen en el lugar en el que Dios les ha puesto. Es decir, ocuparles en el trabajo que yo hago en lugar de capacitarles para el trabajo que ellos hacen. La pregunta que nos hemos hecho muchas veces es, ¿qué podría hacer esta persona en la iglesia? En lugar de preguntarnos cómo quiere usar Dios a esa persona en el lugar en el que está y capacitarle para ese lugar en el que está. La gente muchas veces ha concebido en nuestras iglesias algo, el trabajo, como algo que debía hacer cuanto menos mejor para regresar al local de la iglesia y servir al Señor ahí en el lugar de la iglesia. El síntoma de la fidelidad de muchos cristianos normales ha sido cuánto tiempo pasan en el lugar de la iglesia, cuánto tiempo pasan en el local de la iglesia, cuántos cultos asisten. Y sabes, eso no es un síntoma de fidelidad. El hecho de que te sientes en una iglesia no cambia quién tú eres. No cambia si estás siendo fiel, si estás implicado en la misión de Dios. Esta mañana nos reíamos cuando decía que Billy Graham decía que tú podrás pasarte toda la vida sentado en un parking, pero jamás serás un coche. El sitio donde tú te sientas no cambia lo que tú eres. Y nosotros tenemos que estar implicados en esto, implicados en la misión. Esto es lo que cuenta. El síntoma de fidelidad de un cristiano es cuán implicado está en la misión de Dios, cuán involucrado está en lo que Dios quiere hacer en la tierra, no cuánto tiempo pasa sentado en un local de cultos. Eso solo es capacitación para la obra del ministerio, pero no es el ministerio en sí. Mientras estamos aquí sentados, esto es un entrenamiento de un equipo de fútbol. Estamos siendo entrenados para el partido. Esto no es el partido. El síntoma de fidelidad de ser cristiano no es que estés aquí sentado. Esto requiere con mucho un poco de paciencia con el predicador en este caso. Pero no es esto de lo que se trata. De lo que se trata es de que nosotros tenemos una misión, un trabajo que hacer aquí afuera. Y lo que trato de hacer en este momento es capacitaros para ese trabajo que tenéis que hacer allá afuera. Esa es la misión de Dios. Este es el síntoma de fidelidad. Si estáis o no implicados en esa misión de Dios. Es cierto que servir en la iglesia local, servir aquí, es un síntoma y una forma de agradar al Señor. Pero siempre que eso no sea a costa de perder nuestra influencia exterior. Cuando un creyente en mi iglesia me dice, no tengo tiempo para estar con mis amigos no creyentes, no tengo tiempo de pasar con mi familia, no tengo tiempo de estar con la gente no creyente, pienso, en algo nos hemos equivocado, algo hemos hecho mal. Porque lo que realmente estábamos buscando, lo que realmente queríamos conseguir, es que los miembros de la iglesia estén haciendo esa tarea esté tocando a la gente que no son creyentes, si creamos tantas actividades, si cada minuto del tiempo libre de la gente yo los meto dentro del local de la iglesia, les estoy capacitando para una tarea que nunca hacen, porque no les estoy dejando tiempo. Queridos, a veces los cultos se comen a la gente. Y eso es algo que tenemos que comerse, la gente está mal, si lo sabéis. La gente no sabe qué comerse. O sea que tenemos que liberar gente, ¿eh? El impulso debe ser a liberar para que estén en contacto con la gente que necesita escuchar de Cristo. ¿Quién les hablará sino nosotros? ¿Quién les hablará sino nosotros? Voy a pasar a un punto más, un nuevo punto, que son los temas principales que tienen que enfrentar las personas en el entorno del trabajo. Y quiero deciros que el primero de los que hay que enfrentar es la teología de las 11 en punto. Y tenemos que preguntarnos a las 11 en punto de qué día, ¿sí? O sea que tenemos que preguntarnos para dónde capacitamos, para dónde es la teología. Porque si yo hago teología del domingo a las 11 en punto, lo que estoy haciendo es a veces no darme cuenta de que esa teología de las 11 en punto tiene que dirigirse a la actividad de las 11 en punto del lunes. No está hecha en función de sí mismo. Donde están los creyentes a las 11 en punto del domingo no es la clave, sino que esa es la preparación, ese es el ejercicio. Ahí es donde nosotros les tenemos que formar y esencialmente tenemos que preguntarnos ¿dónde están las personas el lunes a las 11? ¿Están correctamente equipados para plantearse los temas que el entorno en el que están les plantea? ¿Se encuentran realmente preparados? ¿Están preparados un señor que tiene que hacer la contabilidad de su empresa y le obligan a incluir gastos que no son deducibles? ¿Están preparados para eso? ¿Está preparada esa madre que va a tener todo el día solo contacto con niños pequeños y no va a hablar con ningún adulto en todo el día? ¿Está capacitada para ese lugar? ¿Le importan estas historias a Dios? Cuando comenzamos a tener en cuenta el lugar en el que la gente está el lunes a las 11, nuestra enseñanza del domingo a las 11 cambia. Y no quiere decir qué es lo que cambia de nuestra enseñanza. Vamos a explicarlo bien. No cambia lo que yo predico de la Escritura. Cuando yo me enfrento a un texto bíblico, el texto bíblico tiene tres fases cuando yo me enfrento a ese texto bíblico. El primer momento es ¿qué dice el texto bíblico? En segundo lugar es ¿cómo se interpreta? ¿Qué quiere enseñar el texto bíblico? Segunda cosa. Pero la tercera cosa, ahí es donde nos la jugamos. Y la pregunta es, ¿a qué momento de la vida de las personas aplico el texto bíblico? Porque una vez establecida la enseñanza fundamental del texto bíblico, que es para aquello para lo que fue escrito, yo elijo los lugares donde aplico el texto bíblico y puedo aplicarlo a la vida de iglesia. Pero eso capacita a la gente para 2, 3, 4 horas a la semana. ¿O puedo hacerlo para sus familias? ¿Puedo aplicar esa enseñanza de la Biblia al entorno familiar? ¿Eso les capacita para unas cuantas horas más a la semana? ¿O puedo hacerlo para la vida laboral de las personas? Y eso les capacita para más de la mitad de la vida. Yo no quiero decir que haya que tener un solo foco, sino que debemos repartir los focos en la enseñanza de la Biblia de tal manera que capacitemos a los santos para todos los lugares en los que los santos están. Una segunda cosa que nos encontramos, en primer lugar, es la teología de las 11 puntos. La segunda cosa es lo que Mark Green, en uno de sus libros, dando apoyo a los cristianos en el trabajo, llamaba ladrillos sin paja. ¿A qué os recuerda esto de ladrillos sin paja? ¿Hay una historia bíblica que os recuerde eso? ¿Sí? ¿Verdad? Bien. Pues dice que esto es lo que les pasa a los creyentes en su lugar de trabajo. Que resulta que ahora tienen que producir lo mismo que antes, pero no nos van a dar la paja. Eso quiere decir que tenemos que andar buscándola nosotros. ¿Qué nos quiere explicar esto? Que cada vez experimentamos más ansiedad, más depresión, menos satisfacción, menos sentido de propósito en nuestros lugares de trabajo. Las últimas investigaciones que se están haciendo en el mundo laboral, ya no en esfera cristiana, en todas las esferas, nos están diciendo que los indicadores de satisfacción en el mundo laboral están descendiendo peligrosamente. Hay un incremento de las horas de trabajo. Cada vez la gente tiene que trabajar más horas y cobrando lo mismo. Cada vez la gente tiene que soportar presiones más duras en el lugar de trabajo porque, como hoy en día hay tanta gente sin trabajo, si tú no quieres hacerlo, otro lo hará por ti. Es fácil encontrarte un sustituto. En la puerta hay 200 que lo harían por la mitad de precio que tú lo estás haciendo. Por lo tanto, la presión en el lugar de trabajo está aumentando. Y no lo hacen los creyentes, no trabajan más horas porque sean ambiciosos, ni porque sean materialistas, ni porque quieran ganar más dinero, sino lo hacen porque no les queda más remedio. En este contexto, en un contexto que desgasta a los trabajadores, que les hace trabajar con más presión, con más estrés, es importante que la iglesia vaya con ellos. Nosotros tenemos que sentir cuando vamos a nuestros puestos de trabajo que la iglesia ha venido con nosotros, que la gente está interesada por nosotros, que nos acompañan a ese entorno. Mira, no puede ser, es imposible, no debe ser que la gente esté orando por nombre, por los contactos de un misionero en la India y no sepa cómo se llama tu jefe o tu compañero de trabajo. Esto es una señal, un síntoma de la división sagrado-secular. Esto es un síntoma de que lo que hace ese misionero en la India es ministerio y lo que tú haces no es ministerio. Mucha gente en nuestras iglesias no conoce cuál es el trabajo del otro en la iglesia. Eso pasa en la mía, igual en la vuestra. No conocen las presiones más importantes que tienen que soportar los unos y los otros. Algunos ni siquiera saben lo que está estudiando ese chaval que está estudiando en la universidad. ¿Qué carrera concreta está haciendo en la universidad? Más o menos, ¿cómo le van las cosas? Porque contamos muchas cosas, pero no consideramos que lo que ocurre en nuestros lugares de trabajo sea algo que debamos compartir los unos con los otros. Y en ese entorno de presión, en ese entorno de estrés, en ese entorno difícil que estamos enfrentando, en el trabajo o en la falta de trabajo incluso, tenemos que llevar el apoyo de la iglesia. Tenemos que llevar el apoyo del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que manifestar que somos comunidad en el lugar en donde más lo necesitamos. Y probablemente el lugar de más presión que experimentamos durante la semana sean nuestros lugares de trabajo. Es ahí que es más importante nuestra iglesia. Un tercer aspecto que quería marcaros es el aspecto de los valores de nuestro lugar de trabajo. Nosotros no tenemos paredes en el interior. Yo no puedo establecer barreras y decir esto no va a pasar de aquí, sino que aquellas cosas, aquellas prácticas habituales en mi puesto de trabajo, aquello que ocurre en el puesto de trabajo que me obliga a hacer, aquello va a invadir y va a pasar al resto de mi vida a la persona que yo soy. Yo no puedo decir, soy una persona aquí, tengo unos valores aquí, pero estoy en un puesto de trabajo que me obliga a mentir, que me obliga a no ser correcto, decente, honrado, y eso lo voy a circunscribir, esa falta de honradez, esa falta de integridad, la voy a circunscribir al mundo del trabajo. El mundo del trabajo es un lugar muy duro, un lugar muy difícil, y ahí necesito otra ética. Una es la de la iglesia, está bien, para mi casa, para mis hijos, para mi iglesia, pero otra es la ética. Esto no funciona. En tu vida no puedes establecer paredes de separación y aquellas cosas que tú haces en el mundo del trabajo pasan al resto de toda tu vida. Hace unos días, una persona que se convirtió con nuestro testimonio, luego él se apartó y se fue, no era iglesia, siguió en otra iglesia, era un diácono en la iglesia, y este hermano ocupó un cargo de mucha responsabilidad en su empresa. Era un cargo el segundo de una gran empresa multinacional en España. Esta persona iba de centro en centro de trabajo, despidiendo gente, cerrando centros de trabajo. Y eso le iba endureciendo más y más. Se convirtió para él en algo sin importancia, esto de despachar gente. Era su trabajo de todos los días. Era la cosa más normal de este mundo. Hace 4 días despidió a su esposa. No del puesto de trabajo, la despidió como esposa. Despidió a sus hijos y contrató a una mujer mucho más joven. ¿Entendés? No le puedes poner paredes porque quien eres en tu mundo de trabajo, quien eres en el mundo laboral, las cosas que hacen ahí te van a afectar a la persona que eres. Y por lo tanto, es muy importante que trates en tu puesto de trabajo de mantener y de vivir con los valores que tú has aprendido en la iglesia, con los valores que tú lees en tu Biblia. ¿Esos valores sirven para todo o no sirven para todo? Nuestras empresas, uno de sus valores es el ateísmo. Las empresas son ateas, ¿lo sabéis? Las empresas solo tienen un Dios. El Dios que tienen es el Dios dinero. Están hechas para ganar dinero, no para hacer caridad ni misericordia. Las empresas están hechas para ganar dinero. Y nosotros podemos llegar a pensar que ese es el único valor, que eso es lo único que vale. En nuestras empresas, la gente son funciones, no personas. Hoy en día nos relacionamos con más gente en un año que las relaciones que teníamos antes de 50 años de vida. Pero la mayoría de encuentros que tenemos en nuestras relaciones laborales son muy superficiales. Eso es lo que ocurre en el lugar de trabajo. Hoy en día se cambia mucho de lugar de trabajo. Duras poco en tus trabajos. Los trabajos normalmente duran menos tiempo. Y en ese contexto es fácil tratar a los demás y ser tratado simplemente como un elemento más de la producción. Como el gasoil que hay que meterle al tractor. Una cosa más es que hay que meter gente en la producción. Como un elemento necesario. Y eso nos puede pasar factura. Eso es la forma en la que nosotros luego podemos tratar a la gente. A nuestra familia, a nuestros hermanos. Materialismo y consumismo. Ese es un valor de nuestras empresas. Todo se mide en dinero. Al final nosotros también podemos acabar midiéndolo todo con esos factores. Quién tú eres es la posición que ocupas en nuestras empresas. El tipo que tiene el despacho más grande, el que está en el piso más alto, es más que el que está ahí abajo y hace un trabajo manual. Y eso podemos traspasarlo a todo lo demás. Y podemos, al final, nos puede dar valor también esas cosas. Podemos pensar que mi valor personal, quién yo soy, tiene que ver con la escala que ocupas. Y al final podemos olvidar que quien nos da valor a nosotros es una cosa que yo no puedo perder. Es algo que no depende del lugar que ocupe, que no depende de la posición que ocupe, que yo soy algo más que el dinero que gano y que el lugar que ocupo en la empresa. Porque yo tengo un valor personal que no depende de lo que mi empresa diga, de lo que mis compañeros piensen, de lo que nadie diga, ni siquiera del sueldo que tengo, del coche que llevo, de la casa que tengo, de los metros cuadrados que tiene la casa, de las cantidades de secretarios o secretarias que yo tenga en la empresa. Porque mi valor personal no depende de lo que la empresa dice que depende, sino que depende del valor con el que el Señor me valoró. Yo no puedo cambiar de valor porque ya he sido comprado y ese es el valor que tengo. Eso es algo que yo no puedo olvidar. Pero en cambio, la vida de la empresa, los valores que las empresas tienen, pueden incidir sobre lo que yo pienso acerca de mí mismo y de los demás que están a mi lado. Termino. mi trabajo como oportunidad. El trabajo permite, abre puertas que no deberían desperdiciarse. En primer lugar, es una oportunidad para las personas. En nuestros trabajos tenemos la oportunidad de centrarnos en dos cosas, en los objetivos o en las personas, en ganar dinero o en servir a las personas. ¿Sabéis una cosa? Las empresas que sobreviven no son las que buscan el beneficio, son las que consiguen servir eficazmente a las personas. Cuando una empresa se preocupa por el dinero, esa empresa cierra, porque acaba no prestando un servicio que es útil a las personas. Y nosotros tenemos que conservar en nuestra vida laboral, en nuestra vida empresarial, en nuestra vida social y laboral, centrados en las personas. A veces las tareas pasan por delante de las personas. Quiero explicaros la situación. Una señora estaba en su casa y el marido, que hasta este momento había trabajado en la empresa, se jubiló y la fastidió el día que se jubiló. ¿Sabes por qué? Porque comenzó a molestar. Comenzó, en catalán digo, fenosa, molestar. Aquello de estar todo el día por ahí, medio, ¿qué hago con este tipo? Yo, que antes tenía mi vida aquí, y ahora resulta que tengo este que me sobra por todos los lados. Y al final, las tareas que nosotros queremos hacer ocupan el lugar de las personas a las que pretendemos servir. Al final, es más importante tener la casa limpia que la gente que vive ahí. La casa debe estar limpia para que la gente viva mejor en la casa. Pero al final, las tareas acaban ocupando el lugar de las personas. No lo permitamos estas cosas. Eso es como una cuestión del trabajo acaba afectando. Y nosotros tenemos que poner en primer lugar las personas. En segundo lugar, es una oportunidad para el testimonio. Cada lunes por la mañana una enorme fuerza misionera sale al mundo del trabajo. Millones de creyentes son enviados cada lunes al lugar de trabajo. ¿Puede tener la iglesia una mejor estrategia misionera que esta? Solo lo que necesitamos es entrenar y apoyar a este equipo misionero en la misión de testimonio cristiano a tiempo completo. Todos nosotros somos obreros a tiempo completo. Todos nosotros. Ninguno de nosotros está relevado de ser misionero a tiempo completo. Tú no eres un obrero a tiempo parcial. Eres un misionero a tiempo completo. Tú estás en la obra a tiempo completo. Y por lo tanto, eso es lo que la Iglesia tiene el privilegio de mandar cada lunes a las empresas. Alistair Mackenzie, un teólogo, decía: el futuro de la Iglesia no se decidirá por lo que un pequeño grupo de personas llamadas misioneros o ministros hagan de parte del resto de la Iglesia, sino por el conjunto de la membresía de la Iglesia viviendo el Evangelio en el mundo cada día. Lo que hará la diferencia, lo que puede cambiar nuestro país, no son un grupo pequeño de personas, sino el conjunto de la Iglesia. Una tercera oportunidad que provee el trabajo es una oportunidad para la ética. El trabajo nos da las mejores oportunidades de relucir cómo Cristo ha cambiado nuestras vidas. Ahí es donde se puede ver realmente lo que de verdad nosotros creemos. Se puede ver en nuestras decisiones lo que de verdad son nuestras prioridades. Si nosotros tenemos un lenguaje, decimos yo creo en esto, pero cuando llega el desafío nosotros no lo aplicamos, no lo ponemos en práctica. Eso que decimos creer no cambia la manera en la que nosotros nos comportamos. Realmente no lo creemos. Realmente no lo creemos. Lo que creemos es aquello que luego somos capaces de llevar a la práctica. Si nosotros decimos, estas son mis prioridades, pero luego realmente aquello no aparece para nada en el estilo de vida en el que vivo, realmente no son mis prioridades. Lo que importa no es el lenguaje que tenemos. Lo que importa es lo que somos. ¿Os acordáis que los primeros capítulos de Apocalipsis, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, el Señor habla a las iglesias? ¿Y os dais cuenta de lo que el Señor le dice a todas las iglesias? Le dice la misma frase: yo conozco tus obras. Eso es lo que les dice. ¿Qué quiere decir esa frase? Yo conozco tus obras. Es decir, sé lo que realmente eres. Sé lo que de verdad eres. No por lo que dices ser, ni por el letrero que llevas en la puerta, sino sé lo que realmente eres por aquellas decisiones que tú tomas en los desafíos del día a día. El trabajo es una gran oportunidad para la ética, para demostrar aquello que nosotros realmente creemos, para demostrar aquello que realmente somos. Termino con esto. El trabajo es una gran oportunidad para la generosidad. Y eso es una tarea, la generosidad. La palabra de Dios en Efesios 4, 28 dice lo siguiente: el que robaba, no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Qué quiere enseñar este pasaje? Aparte de que no tenemos que robar. Aparte de eso, quiere enseñar que nuestro trabajo no solo cumple la función de ganar dinero para nosotros, sino que parte de lo que gano no es mío. Lo siento, pero Dios te ha entregado a ti una parte para que tú lo administres a los demás. No todo lo que ganas te lo puedes quedar. El Señor en Malaquías dice: me estáis robando. Y dice: ¿en qué te robamos? En que os quedáis los diezmos. Es decir, parte de lo que tengo es para entregar a la obra del Señor. Parte de lo que tengo, Dios me lo ha dado para el que tiene necesidad. Si yo me quedo estas cosas, si yo me apropio estas cosas, estoy robando, porque me estoy quedando algo que no es mío, algo que Dios me lo había dado simplemente en mayordomía. Dios confió que yo sería un buen administrador, que lo podía poner en mis manos porque yo sabría cómo administrar aquel dinero. Y luego yo me he quedado para mi propio beneficio algo que no era mío. Cuando cada vez que recibas tu salario, piensa que no todo es tuyo. Que hay una parte que Dios te lo ha dado para que tú demuestres esa generosidad para con el otro. Tanto para el que tiene necesidades físicas, tanto para lo que es el progreso y el avance de la obra del Señor. Para eso hemos nacido. Y eso es un poco lo que quería deciros acerca del trabajo. Espero que haya sido útil. Mañana mi propósito es comentar con vosotros lo que tiene que ver con el descanso. Porque también nos parece que trabajar es complicado y descansar es fácil. No, las dos cosas tienen una ética delante del Señor, una forma de vivir todo lo que hacemos para el Señor. El Señor lo dice: todo lo que hagáis, ya sea comer, ya sea beber, cualquier cosa que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo como para el Señor. Por lo tanto, hasta descansar, tenemos que hacerlo para el Señor. Que Dios bendiga.